via Enacchio, defendiendo al ciudadano, machacándonos a todos como si fuéramos marranos. Abuso de autoridad y exceso de poder para hacer rines vacíos un culo más que la mer. Policía no, merecéis una patada que os mande para otro lado.